Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El tercer Festival Internacional de Mujeres en la Danza se inaugurará el próximo domingo 8 de marzo a las 18 horas en el Teatro Nacional Casa de la Cultura en Quito. Participarán delegaciones de Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, México y Ecuador. A lo largo del evento, que se estrenará hasta el 14 de marzo, habrá talleres, charlas, exposiciones, interpretaciones y estrenos, que se desarrollarán en sedes como el Teatro Nacional, el Teatro Sucre, la Casa de la Danza, el Centro de Desarrollo Comunitario San Marcos y la Plaza de la Independencia. Internacionales. La Paz. La Semana de Cine del Ecuador se inauguró la víspera en La Paz. En total, 14 largometrajes se presentarán durante la muestra. Entre los eventos previstos en el encuentro se destaca la mesa redonda, las experiencias del cine en Bolivia y Ecuador, en la que participarán los ecuatorianos Juan Martín Cueva, director del Consejo Nacional de Cine de Ecuador, y Wilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, como parte de este evento, se presentará el libro Cine Comunitario en América Latina y el Caribe, de Alfonso Gumucio Dragón, escritor, cineasta, periodista y fotógrafo boliviano, especialista en comunicación para el desarrollo y participación comunitaria. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.